parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo piques, lo mayamos hasta la cama. ¡Ale! ¡Vamos a la cama, que hay que descansar! ¡Para que mañana podamos madrugar! ¡Vamos a la cama, que hay que descansar! ¡Para que mañana podamos madrugar! Hoy, Topota nos enseña su libreta más escondida, aquella escrita en el lenguaje de la noche. Los sueños, campo mágico recorrido desde los albores de la humanidad, cuyo significado va más allá de lo humano. Muchas religiones y mitologías han cedido el país del inconsciente para ser controlado por diversas diosas y dioses. Hipnos, dios griego de la personificación del sueño, tuvo 1000 hijos, los Oniros. O Visna, de la tradición hinduista, gracias a quien el mundo existe, porque así lo sueña ella. Hoy nos adentramos en los sueños de una noche de verano. La libreta de Topota. De gusanillo. De tapas duras. Los dioses. Los dioses del Olimpo me llaman Ikelo o Icelos. Soy uno de los 1000 hijos de Hipnos. Mi madre Nyx, la diosa primordial de la noche. Yo devoro los sueños de las personas y de los dioses. Los manipulo y encarcelo. Vosotros, pobres mortales, me veréis en vuestros sueños con forma de animal o monstruo como un dragón, una víbora. Pero cuando quiero, me transformo para interactuar en vuestro mundo real. En septiembre de 2000, los palestinos se alzaron contra la ocupación israelí y el sistema del apartheid. Inmediatamente, en respuesta a la visita por parte del líder israelí, Ariel Sharon, la intifada, la segunda intifada, extendió globalmente una crítica al apartheid, a la militarización y a la urbanización israelíes, por tanto vinculándose a las historias globales de ocupación y resistencia, inspiró a movimientos en solidaridad y fue también una de importante fuente de inspiración para posteriores revueltas en Túnez, Egipto y otras partes. La Intifada estableció un factor limitador de las acciones militares israelíes contra los años siguientes, durante los años siguientes. Buenas noches, ¿cómo va usted? Voy muy bien. En julio de 2013, millones de personas en todo Brasil tomaron las calles para protestar en pro del transporte público. Las primeras manifestaciones se produjeron en Porto Alegre. Aunque la rebelión se basa más en las manifestaciones que en las ocupaciones, el movimiento de paso libre o del pase libre organizó asambleas y creó numerosas oportunidades para la autoorganización. El movimiento comunicó un rechazo radical a la ciudad capitalista, popularizó la idea de transporte público y lo vinculó con movimientos similares que están procediéndose en otros países del mundo. Movimiento V de vinagre, en referencia al vinagre que utilizábamos contra el gas mostaza. Morfeo ha batido sus alas, rápidas y silenciosas. Ha llegado a mi lado. Su leve sombra sobre mi rostro me ha escondido de los dioses. Y así, de su mano, lejos de las maquinaciones divinas, puedo conocer mis secretos. Friends tell me I should move on. I'm lying in the ocean singing your song. Sueño. Y el sueño de cada una de esas noches de verano es un fragmento, un trozo arrancado, casi astillado del torrente continuo de una vida. Sueño, y los pedazos de memoria caen del recuerdo con un orden caprichoso. Se relacionan desde el asombro, ahí donde no queda tiempo, ahí donde la memoria juega a encontrar al azar lo que un día pasó. Pero la memoria suele rescatar los fragmentos con más relieve. ¿No se sustenta una vida en los recuerdos? Cada día somos una especie de gota destilada a partir de una sustancia pegajosa, a partir de lo que podemos recordar, a partir de cómo podemos recordarnos. Una gota inestable, cambiante y aparentemente caprichosa. Y somos muchas gotas diferentes. Así, mis sueños... Luces, risas, un cinturón que no termina de sujetarte y aparecer en las comuniones un poco borrachos con la palabra cargada de risa. Una noche en un bar, un encuentro inesperado, una mañana siguiente siempre a punto de caducar e inagotable. Tu tacto. La fría tarde de un día de otoño en Londres. Una historia chamánica. Madrid, el metro. Ese señor se acercó y nos propuso alquilarnos su casa. La noche nos aligeraba del calor y compartíamos la cena bajo una parra. Una casa pequeña, una casa aún más pequeña. Sus paredes deben conservar todavía el eco incansable de nuestras voces. La gris y lluviosa primavera, entre las rocas de un pequeño archipiélago situada muy al norte, encontramos un pedazo de tierra que era nuestro. Él se fue, nosotras nos reencontramos, justo a menos de un milímetro de perdernos para siempre. Era diciembre, decidimos empezar por una historia interminable. Ese estudio, con su mesa redonda y vuestras voces al lado de la mía. Me bajé de un avión en octubre y ahí, justo a mi lado, apareciste tú. Todo se torcía. Nosotras decidimos escaparnos a un pueblo fantasma. Estaba al lado de un embalse, o eso parecía. Cada fragmento traído a la memoria, tras mis noches de verano, es un punto inconexo, una isla, una pieza de puzzle solitaria. Creo que realmente quisiera poder encajarlos. No al modo de una misma historia, no borrando su diferencia. No quiero ser la gota de una pócima homogénea. Sí, quizás al modo de las placas tectónicas, formando una especie de puzzle con contornos cambiantes, con diferentes límites, con superficies muy diversas, pero siempre formando un todo. Quizás así, aliado a mis sueños de verano, pueda ver el hilo de sentido de toda esta historia. Quizá así pueda silenciar esa sensación. Quizá así la incertidumbre no sea más vecina del vacío y del sinsentido. Y sea solo eso, incertidumbre. Ese flujo continuo de inesperados, en última instancia, la vida, mi vida. Sí, esta noche soy, quizás, solo la voz de mis sueños de verano. Si los dioses me llaman Ikelo, en el mundo de los mortales recibo el nombre de Fobertor, el que asusta. Soy el portador de las pesadillas. Cada noche salgo de la cueva de Erebo junto con mis hijos, que son las formas de las propias pesadillas, lo que me permite poder alcanzar a todos y a cada una de vosotras, gente normal, en vuestros sueños. La segunda intifada. Los palestinos usaron protestas masivas, huelgas generales, trirachinas, atentados suicidas y proyectiles caseros. Mientras que los israelíes trataron de aplastar el levantamiento con tanques, infantería, helicópteros de ataque, francotiradores, misiles de inanición y encarcelamiento masivo. Alrededor de 3.000 palestinos perdieron la vida. Las protestas de paso libre. Los manifestantes combatimos a la policía que usó balas de goma, gas lacrimógeno e incluso munición real, asesinando a 10 personas y hiriendo y deteniendo a cientos. Las metas más radicales no se lograron, como el transporte gratis o la completa abolición del capitalismo. Soy Vishnu. Y en realidad yo soy la que sueño todo el universo y todo lo que el universo contiene. Pero mi mejor ocurrencia no fue esa, sino decidir que cada ser que yo soñaba tendría la capacidad de a su vez soñar. Avanzo impetuoso por el salón rojo de inescrutables techos y me sitúo junto al sillón que da a la chimenea. Creo que fue aquí donde habíamos quedado, pero lo cierto es que no he visto a nadie, ni siquiera al entrar. Quizás debería desistir y marcharme, pero entonces quedaría sin esperanza. ¿Y cómo podría seguir viviendo sin la espera de aquel encuentro? Si todo el sentido de mi existencia oscilaba en torno a ser ese alguien esperado, deseado, querido. Veo una tetera en la mesita de roble junto al sillón. Está caliente, recién hecha la infusión. Me sirvo una tacita y le doy un sorbo aspirando el aire señorial de aquella estancia. Es cúrcuma. La presiento, puedo sentirla. La ballena que avanza lentamente por mi noche estrellada, la que me debía pujar hacia el otro lado, está ahora merodeando por el cielo de esta casa. Sigue viva, majestuosa, silenciosa en su progresión. Sentir que sigue ahí me da la confianza que necesito para afrontar el encuentro. La puerta se abre ya, ya llega. Es alguien muy corpulento y lleva un vestido de seda amarillo que arrastra una larga cola que no llega a cruzar el umbral de la puerta a pesar de que el cuerpo avance. Conforme se aproxima a donde me encuentro, se va haciendo más y más viejo. Toma la tetera con dos dedos torpes y se sirve una tacita. Es cúrcuma, le indico. El viejo está muy encorvado, pero sube la vista y alcanza a verme. Deja de tener lástima por mí. Nos quedamos un largo rato mirándonos, uno al otro, dos adversarios en una batalla interminable. La cola de su vestido seguía a kilómetros tras la puerta, como un manantial del que brotase un finísimo entramado desbocándose hacia un sufrimiento, haciéndose rostro. Sí, se la entregué tal y como me indicaste, le dije. Entonces suspiró. Parecía aliviado. Esta vez sí sentí una mezcla de ternura y pavor que me recorrió la espalda. Dejé la tacita en la mesa. No había reparado en que la chimenea estaba encendida, a pesar del calor del verano pululando por entre las vidrieras. ¿Y qué dijo cuando la vio? ¿Te quedaste hasta que la leyó entera? Sí, pero ella sigue muy dolida contigo. Cuando se quedó encinta la primera vez, la forzaste demasiado a desistir, y cuando te decidiste ya fue demasiado tarde. Creo que necesitará tiempo, y yo también lo necesito. Creo que todos lo necesitamos. Ya, pero mi tiempo se acaba. Su mano volvió a ser un tronco emergiendo de una oscuridad otoñal. Aproximó sus dedos fracturados a mi rostro. Mi niño, ¿hubieses sido tan hermoso? Me dijo. Me abrazó con una ternura infinita. Me besó la mejilla. Rompió en un llanto ahogado, como si fuese la primera vez en su vida que exhalase una emoción honda, de tan adentro y antigua. Se echó en el sillón como un árbol milenario arraigándose a la muerte, y cerró los ojos. Entonces lo comprendí. La sombra de la ballena seguía surcando el cielo próximo, avanzando por el intersticio, juntura entre los mundos. Yo, finalmente, no cruzaría al otro lado. Me sumergí en el fluido metálico de aquel firmamento. Decidí seguirla. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, bum, bum, bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own. Bum, bum, bum, bum. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman. Yes? Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold. Someone to hold. Would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Antes de que existiera la música y el arte, antes de cualquier civilización, antes incluso de cualquier dios, en la nada solo existía yo, yo, yo, yo. Onda nonina. Escucha y sé creado. Y ya hemos llegado por fin a la última historia. Por fin. Hemos llegado a la última historia. Y con la última historia empezamos desde el principio. El primer Topota, ¿cuál fue? La historia interminable. Ya que no sabéis lo que hay grabado en una escultura donde se ve Vishnu soñando el universo. Una palabra que en sánscrito significa interminable. ¿Y cuál es la palabra? Interminable. Ah, vale. Es curioso lo que se parece el sánscrito al castellano, ¿eh? Sí. Sí, la lengua es esta indoeuropea. Es que se parece en un pozo montón de sorpresas. Sí, y con el rumano también pasa. Pues en la historia interminable, ¿os acordáis? De los últimos capítulos, el personaje, de tanto pedir sus deseos, se pierde en lo que desea. Y va, por cada deseo que se cumple, va perdiendo la memoria de quién es. Y entonces le llevan a un sitio debajo de la tierra donde hay una persona que custodia todos los sueños que todo el mundo sueña. O sea, cuando tú sueñas un sueño, no se pierde en el olvido. Va a parar allí. Y entonces el personaje lo iba pudiendo ver todos y tenía que identificar qué sueño eran los suyos para recordar quién era. Supongo que para mucha gente su sueño principal será participar una vez en la libreta de Topota. Sí. Sí, sí, o la pesadilla. No sabemos. Bueno, y hay gente que lo hace realidad y otros que les echamos. Sí. Sí, bueno, esperemos que no lo esté escuchando. Bueno, Paco, preséntanos. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo programa de la libreta de Topota. Hola. Aquí tenemos, voy a empezar por lo que tengo más próximo, que aparte de mi chilaba, que es que es, no, es una fusión entre Diana y Antonio. Y a veces es Diana. La mayor parte del tiempo es Diana. Creo que Antonio está muy al fondo. Al fondo, fondo está. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Un placeraco. Muchas veces. Y luego, siguiendo, tenemos al otro lado, al otro extremo de la habitación, porque la habitación es muy larga, muy larga. Tenemos a Jaime. Sí, sí, es muy larga, muy larga, pero estáis todos juntos, menos yo que estoy al fondo de la habitación, sin vergüenzas. Es que hace mucho calor, Jaime. No, siempre me han dicho que doy mucho calor, pero no sé si es por mi olor corporal. No, de olores corporales mejor no hablar en este, sí, en este capítulo. Que es que hemos tenido. Se ha colado otra voz sin haberle dado permiso a la diosa Vishnu. ¿Qué ha pasado? Porque, hay un desobediente, aquí un traviesillo. Estaba durmiendo, Vishnu. Estaba durmiendo. Bueno, que esta voz son muchas voces, ¿no? Sí, sí. En realidad, Jorge. Fobethor, el que asusta. Que está en el piso de arriba. Hay 33 pisos en el edificio donde estamos, en medio del campo. Y en el último de ellos está Jorge. El famoso. ¿Qué tal, Jorge? Desde allí, ¿cómo está? Desde arriba, desde el famoso rascacielos de la Sierra de Madrid. Os estoy saludando. Y nada, bueno, saludo primeramente a vosotras cuatro, que las tengo. Voy a bajar al piso de abajo para veros también, porque me apetece estar con vosotras. Si es de cristal. Y también saludo en la jungla que estamos metidos de cristal. También saludo a todas aquellas amigas de las radios libres que nos están escuchando, que nos han pinchado, que todavía no es ninguna, pero les saludamos por si acaso nos pinchan en algún momento. Te habrán pinchado a ti, ¿no? Porque a mí no. Vale. Saluda. O sea, la saludo. ¿Ya la hemos saludado? Sí. Vale. Un saludo para todas las radios con libres. Con carácter proactivo, ¿no? Para... Ha quedado como muy frío el saludo, ¿eh? Sí, venga, amiguitos, amiguitas. Espero que nos pinchéis. Un poquito. Y que no duela. Y bueno, y entonces damos inicio al programa, ¿no? Vamos a ver qué nos depara el programa de hoy. Ponemos un tema y luego volvemos. Vaya. A mí me da mucho sueño este programa. Vamos a ver qué canción Z. Y si es larga, podemos dormir. Paco. Bueno, ¿cómo estáis, eh? Menuda fiestaca. Musicón. A mí la verdad que me ha gustado. Para siesta. Bueno, era para que no durmierais. Porque si los oyentes duermen, entonces ya entramos en una serie de concatenaciones que todo el universo puede contraerse y muy mal. No. Me recuerda a la película de Leonardo DiCaprio, ¿no? ¿Recordáis esa película Titanic. Titanic. Titanic. No, como que se metían en los sueños de la gente para conseguir cosas. Sí, ¿no? Pero tienen que tener cuidado de no pasar de nivel, porque los niveles muy profundos del sueño... Sí, te puedes quedar ahí metido. Eso es, son muy atrayentes, pero es difícil salir de ellos. Eso lo puede pasar a las oyentes si se duermen. Sí, por eso hemos traído aquí un montón de tecno, para que no lo hagan. Y vuelvo a reiterar mi asombro y mi alegría de que el tecno esté con nosotras. Bueno, pues entonces, como siempre, vamos a pasar ahora a hacer una pregunta a la que todos tenemos que decir algo... y lo que os surja. Entonces, la pregunta es, ya que el sueño de Vishnu sueña seres que a su vez sueñan, de todos los sueños que habéis tenido en vuestras cortas y miserables vidas, no en vuestras vidas, de todas las... La mía es larga, demasiado larga, te lo digo. La siento larga, la verdad. De todos los sueños que habéis tenido, ¿cuál os gustaría que tuviera vida propia? Que yo voy... Mira, Jorge, empieza Jorge, que voy, muy soñador. Yo soy muy soñador, de verdad. Bueno, porque Jorge tiene varias. Sí. Le dieron un bar con un sueño, eso lo tienes que contar. Bueno, pero bueno. Pero digo que yo voy a cambiar tu pregunta. Me ha gustado tanto, ¿no? No, porque digo que la voy a cambiar y después la respondo, porque yo soy una persona que me acuerdo mucho de los sueños, los vivo como y los vivo de más tanto. No. Que yo he estado soñando durante meses, un mes, que continuaba. ¿Cómo? Y era ¿Tenías capítulos? Tenía capítulos. Tenía capítulos. Durante un mes me estuvo pasando. Como una serie. Es como Netflix. Es claro. Y después... Ahora últimamente a lo mejor te sueño... Pero yo antes me iba a dormir súper contento porque decía... No, a ver qué va a pasar hoy. Ahora también lo haces, ¿eh? No, o sea, no pertenece al pasado. Claro, pero por ejemplo, llevo así como unas semanicas que no me acuerdo tanto. Pero normalmente yo me acuerdo mucho de mis sueños. Me acuerdo de vivir... Y tengo la sensación durante el que los estoy viviendo. O sea, yo me levanto con el recuerdo de haberlo vivido porque durante el proceso de dormir lo estoy viviendo. O sea, lo recuerdo el proceso de soñarlo. O sea, que cada vez que te vas a dormir, los primeros minutos son un repaso del capítulo anterior, ¿no? Sí, para recordarlo. Bueno, en el mes ese tuvo que ser así, porque en el mes ese fue... Y te despierta, se despertará porque vienen los títulos de crédito, que son un rollo, y dice, bueno, está... Hoy ya. Y sueños que haga que. Y un sueño que haga realidad, es que me apetecía contar esto. Pero un sueño que haga que quiera que hace realidad, volar. Sueño muchísimo con volar y sueño la técnica. Pues que nunca me atreví a hacerla. Yo preferiría que por lo menos en unos años. Total. Si lo sumas a eso de que se te hace la vida muy larga, lo tenemos todo. Ya te digo. Hay unas pastillitas que si las echas con alcohol también vuelas. Se cumple todo a la vez. Se hace corta la vida. O sea, yo antes soñaba mucho que volaba, pero hace mucho tiempo que no lo sueño. Yo también soñaba mucho que volaba y hace mucho tiempo que no lo sueño. Pues nada. ¿Pero soñáis que voláis así directamente o que vais...? Porque a mí lo que me pasaba es que soñaba que pegaba saltos y cada vez pegaba saltos más grandes. Entonces tenía la sensación como de que volaba cada vez más. Y volaba Ah, yo no. Sí. O sea, es una forma habitual. Yo soñaba eso también, como que y llegaba un momento en que lo controlaba, o sea, que como que iba dando botes y ya controlaba el a partir de qué momento ya podía elevarme. Justo como yo. Ese era mi sueño de volar, era así. Ah, pues el mío ya estaba volando y era la sensación de estar viendo el mundo desde arriba, iba jugueteando como los pájaros y tal, pero no sabía cómo lo había hecho, de repente aparecía ahí volando. Sí, pero hace mucho que no me pasa. Ajá. Tendré que volver. Pues a lo mejor hay que hacer el truco ese en vivo y en directo. Ahora vamos aquí al... Creo que he tenido más veces, de los últimos, he tenido más veces de aviones que se estrellan. Y yo estoy dentro. Sí, es diferente. Es diferente, sí. Eso mal. Sí. Bueno, lo siento, Paco. Bueno, tú al ser Vishnu, pues hiciste realidad lo de los Alpes. Sí. Olé. Bueno, ole. Bueno, no sabemos si fui yo o si fue un sueño de un ser que yo soñé. Bueno, pues yo voy a seguir con la ronda esta de cubatas. De cubatas. Oye, de cubata no, pero una cervecica ahora con la siguiente canción vamos a traer. Venga. Pues la del techno. No, pero vamos a... Voy a poner un tema que sea el multiverso. Vamos a dejar de resolver la pregunta, ¿no? Ah, es verdad, es verdad. Sí, bueno, pues yo, fíjate, también voy a hacer como Jorge. No voy a responder la pregunta de primeras. Lo que voy a decir es el sueño más recurrente que yo tuve de pequeño era que torcía el pasillo de mi casa y me aparecía al torcer el pasillo una especie de talla de una virgen como la Moreneta de Montjuïc. Y me aterraba. Ojalá sea real. Ojalá sea real. Y lo que más he soñado en la edad adulta era que de repente, yo habitualmente doy clase en un instituto y de repente me llegaba una carta y decía, no, si tú has suspendido una asignatura y tienes que volver o bien a la universidad o bien al colegio. Y alguien me dijo que eso cuando te pasa es porque estás muy descontento con tu vida. Así que un día soñé que me iba a hacer pastor y a ver si se cumple. Pues lo de que estás suspendido también. Yo decía, pero si tengo un título de universidad, ¿por qué tengo que volver al colegio? Eso. Y vuelvo al colegio y estoy en la cola con los chiquillos y me doy cuenta en ese momento que se me han olvidado los pantalones y los calzoncillos. Y estoy con todos chiquillos pequeños alrededor y yo estirándome la camisa para que no se me vea. Si te pasa eso, ya te le iba a estirar la policía. Y tú tuviste, Jorge, otro sueño. Ah, y falta Diana. Venga. Venga, Diana. Tu sueño que eternizarías. Venga, Diana, túmbate en el diván y cuéntanos. Es que no tengo... Lo que yo tengo es mala memoria. Tengo más sueños de los recurrentes, de los que son... que me han pasado varias veces, así... Que tienen que ver con meterte en un ascensor que supuestamente va a tu casa, que es un tercero, y sigue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y son pisos y pisos, y tú vas por un túnel que no se acaba nunca. Perdona que tanto te corte. Para arriba como para abajo. Eso es un sueño. A ver si estabas en el rascacielos de la Sierra de es Madrid. Probable. Claro, que fuera premonitorio, ¿no? O sea, en realidad era mi deseo de estar, ¿no?, en el rascacielos. Aquí. Eso es. Claro, aquí. Y ya. Y ya cumplió mi sueño, entonces ya he acabado. Claro, entonces ya. Claro, cuando se cumple un sueño, hay un cortocircuito. Bueno, aparecen otros. Claro, es verdad. O los continúas. Como tú. ¿Sí? Oye, es verdad, si se cumple un sueño, ¿se puede seguir soñando? O sea, un sueño premonitorio, un sueño que tiene carácter, un carácter que no se ha cumplido, o sea, es decir, que tiene una historia que se ha cumplido, ¿se puede seguir soñando ese sueño? ¿O tendrá que transformarse una vez que lo has cumplido? ¿Me entendéis? Por ejemplo, tú sueñas que vuelas y mañana vuelas, pues ya no puedes seguir soñando de la misma manera ese sueño, tendrás que soñarlo de otra manera. Pues mira, cuando vuele te lo cuento a ver cuál es mi siguiente sueño. Sí, eso habría que experimentarlo. No, yo me estaba acordando de un sueño que una vez me contó Jorge que se cumplió, que es que... Pero no, tienes que hablar de tus sueños, no de los míos. Es que te molabas. Que Lina Morgan se quemaba. Es verdad. ¿Cómo que se quemaba y se quemó? Lina Morgan, no. Poco antes de que se muriera Lina Morgan, soñé que en mi sueño mataban a Lina Morgan. ¿Pero la matabas tú? No. La mataba un dealer porque Lina Morgan estaba enganchada a la droga, al crack o algo así. Y entonces el dealer le dio droga mala y la quemaron o algo así viva. Yo me acuerdo de verme en la habitación del hotel, Lina Morgan allí, su hija echándole la bronca, mamá, que yo creo que no tiene ninguna hija, pero mamá, te he dicho que esto no lo tomes, tal. Y estaba la habitación llena de famosos y yo. Y todos los famosos... Te colaste en otra fiesta, ¿eh? ¿Eras el dealer? No, porque íbamos a por el dealer y estaba en la playa de Barcelona y lo quemamos vivo. Así acabó el sueño. Qué bonito, joder. ¿Y no tiene continuación? No, ese no me continuó. ¿Y tu sueño, Paco? ¿Te atreves con algún sueño tuyo? Yo en estos momentos soy un sueño. La verdad que sí. Solo hay que verte. Voy de amarillo. Fosforito. ¿Y un hecho de vigilia? ¿Quieres contarnos algún hecho de vigilia? Sí, pues una vez cociné un arroz y me lo comí luego. Muy rico. Pues también puedes soñar que puedes poner música si quieres. Venga, vale, porque lo decís. Multiverso se llama este. Venga, Jaime, este va por ti, que este te encanta. A ver si lo consigo. Hay danzas que son como sueños. Pues, ¿no? O sea, hay danzas poco... extáticas. Como esta. Sí, yo. Como las que tienen nuestros oyentes. A mí el tecno, la verdad, que no me gusta. Pero es reconocer que tiene partes muy hipnóticas, ¿no? Mm. Solo sí, quería decir eso. ¿Sí? No penséis que voy a decir nada, ninguna teoría muy fuerte. Muda morfeicas, hipnóicas, uno de los hijos de Morfeo. ¿No era Morfeo el que habéis dicho? No. Hipnos. Vale. De ahí viene, ¿no? De ahí viene, supongo que viene de ahí. Hipnos, tecno. Bueno, pues ahora lo que viene, para, como es menester. Bueno, hemos dicho de darle un saludo a Antonio, que se lo dé a Diana, que está al fondo de ella, ¿no? Antonio, o sea, cuando quieras. Ahora va a pasar aquí un alien, va a salir aquí un alien ahí. No, Antonio nos ha dicho que no puede estar porque está caminando por los Pirineos, así que si algún peregrino lo ve, que le haga una zancadilla o algo. Que diga que nos llame. Antonio nos ha dejado tirados. Bueno, ahora podemos hablar del inconsciente colectivo. No, pero antes íbamos a meternos con los sueños de los demás. Ahora lo que toca es meternos pullas. Pero así, forzado. Bueno, deja que Jorge empiece, que ya verás como... Yo siempre al principio estoy como, joder, si es que no me sale meterme con vosotras. Pero Jorge, no, puta. yo dije que me iba a quitar de ese... No quiero tener ese rol en mi haber. Así es que, pero bueno, yo si queréis, podemos hacer lo de hilvanar las secciones. Ah, vale. Antes. Mejor que antes de lo del debate. Y si queda para tirarnos pullitas, que no son pullitas, que eso se entendió mal desde que yo lo propuse, porque yo proponía hacer evidentes las diferencias en nuestras secciones, lo cual se entendió como un harakiri. Esto suena más a posverdad. Bueno, se entendió mal, quizá el ejemplo primero que tú diste cuando nos soltaste el hachazo tuvo algo que ver en entenderlo mal. Sí. Y otra cosa que hemos descubierto en este programa, que la ha descubierto Diana, es que se pasa mucho más calor si os tapáis las orejas. Algo tiene que pasar ahí. Hombre, en las orejas. Hombre, por eso las orejeras en invierno, ¿no? Será por eso, claro. Claro, ¿no? Es verdad. Pues ahora hace un calorazo, que no lo hemos dicho, por eso son sueños de verano. Bueno, como gran hilvanador, creo que debe... Jaime va a empezar, ¿te parece? Que yo sé que... Sí. Es que te lo digo porque tú no hilvanaste las secciones en off the micro. Bueno, voy a empezar, pero hoy me habéis pillado un poco a contrapié porque estoy un poco empapuceado, vamos, un poco tontete. Pero vamos a arrancar, vamos a ver. Tenemos la sección de Paco, la de Jorge y la mía, ¿no? Ese es el material con el que contamos. Bueno, y la sección de Diana... Contextualiza. Y la sección de Diana, que ha sido una cuña en directo. Sí. Esa la podemos llamar la sección de Diana. Vale, la sección de Diana también la voy a ligar, vale, sin problemas. Vamos a empezar por la sección de Paco. La sección de Paco y la mía son antítesis sobre el tema del sueño, ¿no? Porque... creo que en la sección de Paco hay un sueño que, como bien reza el título del cuento, es una redención, ¿no? Es una especie de disculpa por lo que no ha pasado, ¿no? Y lo vamos a subsanar en el sueño. Y es verdad, ¿no?, que muchas veces en los sueños podemos curarnos, ¿no? Pues esa línea de curación del sueño de Paco, en el que quiere curar, tampoco quiero destripar aquí su cuento, en el que quiere curarse de determinadas cosas que le han sucedido, se arrastra a mi sueño, porque realmente, a mi sección, porque realmente es una sección también de curación, de la búsqueda un poco de la integridad, ¿no? En este mundo que está tan roto, aparecen muchos sueños en los que luego a micrófono cerrado diré que lo que habéis leído son cosas que he vivido con vosotras y con vosotros, y que a veces sueño, ¿no?, y que a veces traigo a la memoria, y lo que era a través del sueño se me revela que lo que yo realmente sueño, o mi deseo, o mi anhelo más fuerte, es que todo eso esté integrado, ¿no? Que deje de ser unos fragmentos sueltos tirados al azar para convertirse, pues, en una especie de puzzle, que cada pieza tenga su propia entidad, pero que pueda unirse a otras piezas. Entonces, la línea de la curación sigue ahí. Y Jorge, en su sección, también tiene que ver, quizá, está, en la sección de Jorge están contenidas nuestras dos secciones, porque empieza con soñar cosas que nos curarían, ¿no? Que nos darían la vida, como son esas dos revoluciones tan bellas que se iniciaban. Y luego, justamente, lo que nos hace es que nos deja, no, nos arroja a la vida fuera del sueño, en la que muchas veces pues no hay curación para las cosas, sino que es un dolor. Entonces, la sección de Jorge, creo que hoy hemos hecho una especie de muñeca matriosca en la que la sección de Paco y mía están insertas en la sección de Jorge a través del hilo este de curar. ¿Y qué pasa con la sección de Diana, que va a ser cuña para siempre de este programa? Pues creo que esa engloba a su vez a todas de la muñeca matriosca, porque realmente lo que sueña la sección de Diana es el sueño de un programa de radio que se llama La Libreta de Topota, donde cabe el sueño grande de Jorge con su curación y su cañita, el sueño de Paco con la redención y mi sueño con la curación a través de la integridad. Así que esa es mi conclusión de esto. Toma. Os cedo los micros. Bueno, pues yo ya... Muy bien. Yo ya no podemos tirar mierda cuando queráis, porque yo no... Ya... Es el momento, ¿no? Es tu papel. Bueno, Paco, te he visto yo... Porque sé que cuando tomas el aire así entre los dientes... Son muchos años de radio ya. Son muchos años, sí. No, estaba pensando en eso que ha salido antes de la relación que puede haber entre el sueño y la realidad. Es muy interesante eso, ¿no? O sea, como... Hombre, el dios Fobertor es de los... Aparte de las pesadillas, era el de los sueños premonitorios. Y muchas diosas en otras mitologías, como la de mitología náhuatl, la diosa del sueño, también la de los sueños, de los sueños premonitorios y de la enfermedad mental. Era la misma diosa de las tres. O sea, que cómo se liga ahí enfermedad mental, o sea, sueños premonitorios y sueños están casi en el mismo cajón. Entonces, son informaciones o intuición. Intuición, o que los sueños se lo hace realidad, como Vishnu. O Vishnu. Vishnu. Así, con la boquita así al final. Pues... Bueno, pues entonces, vamos a empezar eso. ¿Seguimos hablando de la relación entre realidad y sueño y sueños premonitorios? Por ejemplo, podemos contar un sueño premonitorio cada uno, si es que lo habéis experimentado. Y si no, podemos criticar las secciones de todas. ¿Tú no quieres ligar las secciones? Es que a mí me han gustado mucho todas las secciones. No, yo ligar después el hilvaneador del grupo, tenemos ya no me atrevo. Tenemos que crear una sintonía para el hilvanador. Sí. Y el mejor hilvanador que sea, se le pone la sintonía como premio para ese día. Oye, estaría muy guapo, sí. Eso está guay. Sí, yo le daría un poquito a la musiquita, un poquito de musiqueta y nos despedimos. Con darnos un poco de cañita, ¿no? O sin cañita, con mucho cariño, que es verano y nos falta el amor. Vale. Pues este tema que va a sonar ahora se llama levitación. Vale, pero después de levitación puedo unir alguna sección yo o no me dejáis. Ah, claro. ¿Tú quieres silbanar, Jorge? Venga. Después de la canción. Pon que levite la gente. Ahora ya. Thank you. Estamos aquí. Esto de levitar poco, ¿eh? Es que la repetición es una técnica que se usa para alterar el estado de conciencia. Sí. O sea, pues ¿no? yo me lanzo, ya que nos van a quedar 3 minutitos ya solo, y así es que vamos a... Yo, como siempre hago, yo hilvano con una palabra. O sea, yo digo una palabra y esa palabra es la que da unión a todo. Mi palabra de hoy es desilusión. Yo creo que la desilusión es la hebra que va a unir a todas. Yo creo que en mi sección es bastante clara, la desilusión de no derrocar al capitalismo, la desilusión de que no se vayan los israelíes de la tierra, la desilusión de ese futuro mejor que nunca llega y parece que no va a llegar, y más vale malo con lo conocido que bueno por conocer, parece ser. La desilusión de Jaime en su sección de echar con ojos melancólicos a esos momentos, esos flashes de su vida como felices e idílicos, pero queda la melancolía de no poder amalgamar todo y que sea un continuo en su día a día. Y bueno, y la desilusión de Paco de haber roto tantos sueños, tantas esperanzas, tantas maternidades, Muy bien, ¿y la cuña? Y la cuña, la desilusión de que Topota no dure 24 horas, 24-7. Sí. Bueno, pues nos vamos, aunque yo no estoy de acuerdo porque... Pero... Ah, perdón. Pero vamos, pero no... No. Nos vamos, ya nos vamos. Solo digo que por ejemplo, la integración de Jaime, yo creo que es él mismo. La integración de todo eso es Jaime. Es Jaime, entonces sí que está. Y ya está. Y nos vamos a despedir. Volvemos cada uno a sus puestos. Entonces, Jaime al otro extremo del pasillo. Hasta luego. Jorge a arriba, al 33 piso. Y Diana con ¿podemos llamarle enfermedad? Sí. Porque tienes a Antonio dentro. Bueno, sí, un poco. Sí. Que te lo saquen cuanto antes. Claro, o sea, a ver si quieres salir, ¿eh? Yo soy más de facilitar. Un poquito. Venga, si vas a estar mejor fuera. Ya te digo yo, bastante más fresquito. Muy bien, y esperamos que nuestros oyentes puedan soñar esta noche un sueño. ¡Felices sueños!